De la celebración de la Cumbre Iberoamericana en Cádiz, la Radio Televisión Pública de Andalucía está desplegando un amplio dispositivo para dar información puntual de todo lo que acontece en la capital gaditana estos días. Canal Sur Radio, la emisora oficial del Bicentenario de la Constitución de 1812, realiza desde este viernes programas en directo desde Cádiz, además de retransmisión de actos como la inauguración oficial de la cumbre este viernes. Cumbre Iberoamericana de Cádiz. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario. Cambiamos de asunto. Israel prepara una ofensiva terrestre en Gaza que podría ser inminente tras el ataque contra Jerusalén este viernes. Sobre este asunto, sobre la situación de alta tensión en Oriente Medio y una noticia de última hora, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha abordado esta madrugada hora española en sendas conversaciones telefónicas con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el presidente egipcio, Mohamed Morsi, la forma de calmar la situación en Israel y en la franja de Gaza. Así lo ha comunicado la Casa Blanca, aunque no ha desvelado los detalles de esas conversaciones. Y miles de policías y sus familias se van a manifestar este sábado en Madrid, convocados por el Sindicato Unificado de la Policía, el SUP, mayoritario en este cuerpo, para protestar por los recortes laborales y salariales a los agentes y la política del Ministerio del Interior. De otro lado, este sábado es el segundo día de la entrada en vigor de la ley que permite una moratoria de 2 años en los desahucios y la orden para la constitución de un fondo de viviendas para alquileres sociales. Sin embargo, las reacciones en contra de esta ley también se han sucedido. Las plataformas de afectados por hipotecas, Stop Desahucios y la Asociación de Consumidores Facua son algunos de los colectivos que rechazan el decreto aprobado por el Gobierno el jueves. Rubén Sánchez, portavoz de la Facua, explicaba por qué. Nosotros hoy hemos hecho varias simulaciones y hay familias en una situación totalmente precaria que no entrarían dentro de los supuestos, e incluso aun siendo familias numerosas, con hijos de menos de 3 años, con unos ingresos realmente ridículos. Madrugada lluviosa en toda la mitad occidental de Andalucía, lluvias que van a alcanzar a toda la comunidad en las próximas horas. Las temperaturas se mantienen suaves, a esta hora 8 grados en Guadix, 12 en Níjar y 15 en Bailén. 2:04. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, La Pepa 2012. Aquí les escuchas. Porque estamos asistiendo a un crecimiento de la tensión territorial y de la tensión social. La educación como prioridad de todos y no como arma política de confrontación. Y también te escuchas. No hay una relación como antes, a lo mejor, que era más estricto, sino que ya los alumnos no se toman muy en serio los profesores. Informativos de Canal Sur Radio. Aquí estamos. Queridas enmedieras, queridos enmedieros, soy Pepe da Rosa y vengo a deciros que este sábado nuestro paseo por la calle de Enmedio lo vamos a hacer desde la capital iberoamericana del mundo, desde Cádiz, desde la sede de la Asociación de la Prensa en la calle Ancha. Me gustaría invitaros a que nos hicierais compañía, que lo vamos a pasar muy bien todos juntos. Recordad, el sábado de 11 a 2, la calle de Enmedio, desde Cádiz. Sintonía divertida, muy agradable, que nos introduce en la segunda parte de nuestro programa. Aún tenemos por delante un par de horas para acompañarlos en Andalucía, estén donde estén, en esta noche lluviosa, en parte de nuestra tierra. Si les parece bien, como suelo hacer al principio de cada hora, les voy a recordar las vías de acceso. Hay dos teléfonos. Ellos son el 900-844-643 y el 954-46-7057. En Facebook pueden buscarnos en la orden de búsqueda A la Carta en Canal Sur Radio. Y en Twitter, @_a_la_carta. Así de sencillo. A la Carta, con Juan Antonio Jurado. Hola, Juan Antonio, buenas noches. Mira, te llamaba para ver si me puedes poner de Simon y Garfunkel, Puente sobre aguas turbulentas. Gracias. Una de sus grandes canciones. También tiene su historia y sus años. Bridge Over Troubled Water. Simon y Garfunkel arrasaron en listas hace mucho tiempo, muchos años. Llegaban ambos desde Nueva York. When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side. Oh, when times get Over Troubled Water. En español, en nuestro idioma, Puente sobre Aguas Turbulentas, una canción que tiene sus años, que fue lanzada en enero de 1970, aunque realmente apareció en un disco previo, en el directo del 69, grabado por Paul Simon y Earl Garfunkel, que además la cantó íntegramente. Paul aparecía prácticamente de soslayo.

La que canta él, un abrazo artista. Y Setecilla Vergara dice: hola Juan Antonio, antes he pedido Cantinejas, pero no es de Roberto Carlos, es de José Augusto. Bueno, vamos a ocuparnos de ella, a ver si la encontramos. Bienvenidos a todos a La Carta, con Juan Antonio Jurado. Parecía que nunca iba a llegar el fin de semana. Hola Juan Antonio, hola. Juan Antonio, soy Antonio y me gustaría a ver si me podías poner una canción de Andrea Bocelli que canta junto a Alejandro Sanz, que se llama Soy un niño. Y se la dedico a todas aquellas personas que por dentro seguimos siendo todavía unos críos, en el más sentido bueno de la palabra. Venga, buenas noches y un abrazo. Adiós. Adiós, amigo. Vamos con ello. Hola, Juan Antonio. Buenas noches. Mira, soy Mercy de Algeciras. Quisiera, por favor, a ver si me pudieras poner de Bambino Cuando Nadie Te Quiera. Un besito, muchas gracias. Bueno, tenemos dos canciones pedidas. Vamos a ver si podemos escuchar a Bocelli con Alejandro Sanz. Ahora vamos con Cuando Nadie Te Quiera. Bambino. Por cierto, que forma parte de la banda sonora original para Amantes de lo Prohibido. Seguramente la recuerdan. Juan Antonio, buenas noches, soy María. Mira, me gustaría que me pusiera de La Tabernera del Puerto, No Puede Ser, de Plácido Domingo. Uh-huh. Muchas gracias. De nada, bueno, vamos con un poquito de zarzuela, ¿verdad? Con el coro titular del Teatro Lírico Nacional, la Orquesta Sinfónica de Madrid en directo. La Tabernera del Puerto, No Puede Ser. Esto es... No puede ser, esa mujer es buena. No puede ser, una mujer malvada. En su mirar, con una luz singular, he visto que esa mujer es buena. ojos que lloran no saben mentir, las malas mujeres no miran así, temblando en sus ojos dos lágrimas a mí. Puerto no puede ser. Manuel Moreno Buendía dirigiendo precisamente a la Orquesta Sinfónica de Madrid. Y ahí estaba Plácido Domingo, ni más ni menos. Vuelta a Facebook inmediatamente, se te filla. Ya tenemos por aquí esa canción que querías escuchar. Efectivamente no es de Roberto Carlos. Estábamos locos buscando y no sabíamos por qué. Efectivamente es de José Augusto. Así que lo vamos a escuchar dentro de muy poquito. También desde Facebook, Antonio Madrid nos decía muy buenas, aquí escuchando como siempre, a ver si me pones hoy Hold Me Till the Money Comes de Pedro Cetera. Bueno, pues fíjate que he encontrado precisamente la que canta con Polanca. Es precisamente esta. Radio Madrid, que tiene muy buen gusto, sí señor. Además coincidimos plenamente porque a mí Peter Cetera me parece un gran artista desde hace ya muchísimos años. Igual que Polanka, Polanka que ha publicado recientemente, en los últimos tiempos, un par de discos en torno a canciones muy conocidas, grandes éxitos que han sido con otros grupos y que él ha sabido retomar a la perfección. Hold me till the money comes. Polanka, Peter Cetera, abrázame hasta que llegue la mañana. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Así es, y eso es lo que hacemos precisamente con todos ustedes, darles un abrazo. Tanto Pedro Luis Moreno, que está en la realización, yo mismo. Y la mejor forma que conocemos, dadas las circunstancias, es abrazarlos con música. José Augusto, Candilejas. Muchas versiones en torno a esta maravillosa canción, Candileja es lo que estábamos escuchando. El protagonista José Augusto desde Brasil, un cantante dedicado sobre todo a canciones románticas, cantaba fundamentalmente en inglés y español. El mismo de Mi historia entre tus dedos. No sé si lo recuerdan. Bueno, Setefilla Vergara es la que quería escuchar esta versión de Candilejas con José Augusto. Espero que te haya gustado. Hay más. 900-844-643. Tenemos un teléfono más, ¿eh? 954-46-7057. Búsquenos en Facebook. Es precisamente lo que ha hecho Setefilla, Antonio Madrid, Noelia Zerzuela o Joaquín Revuelto, que también nos enviaba una de sus canciones favoritas. Tenemos mucho tiempo aún por delante. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Y a estas alturas, ¿quién no conoce esta canción? Buenas noches, me llamo José Luis, me llamo desde Palma del Río y me gustaría que pusieseis la canción Chiquitita de ABBA. Es muy bonita. Muchas gracias. los grupos más comerciales de los años 70, sin lugar a dudas. Un grupo mítico. ABBA. Lo pusieron en marcha desde Estocolmo, contando para ello con las dos voces femeninas de la banda, a la sazón novias de ambos en aquellos años, Frida y Agneta Falskog, dos cantantes de la compañía, con esos dos músicos que también supieron cantar canciones como esta y muchas más, ¿no?, que llegaron a ser exitazo en buena parte de Europa, en su país naturalmente, y en el nuestro, cantando en nuestro idioma. Hola, soy Rubén, os llamo de Almería y quisiera que me pincharéis el tema de la frontera, Cielo del Sur, que versionean con Ronnie Cocambanza, poder ser esa versión, por favor. Bueno. Venga, hasta luego. Hasta luego, amigo mío. La que te he podido procurar es esta. Cielo del Sur, la frontera. Al límite estamos. Canal Sur Radio. Carta hasta las 4 de la madrugada. Nos quedan exactamente 19 minutos para comenzar nuestra última hora, ¿eh? En 19 minutos vuelve Natalia Barnés con todas las noticias del día. Bajo por la carretera, voy hacia la frontera que nos separa a ti y a mí. Te despertará y del viejo te saldrás cuando escuches el motor. Vivo en un camión sin ruedas al lado de la carretera, a 1000 kilómetros de ti. Y ahí donde se esconde el sol, donde se pierde mi voz, estoy seguro que te encontraré. Año seguro, seguro que se refiere al nuestro. Bueno, aunque hoy está lloviendo y fuerte además, ¿eh?, en lugares como Huelva, por ejemplo. La música de la frontera, un puñado de jóvenes madrileños que comenzaron haciendo punk, curiosamente, hasta que un buen día descubrieron que lo que realmente querían, que lo suyo, era el gran ritmo del gran sur, el salvaje oeste. Ha logrado llevar a las listas algunas canciones como Pobre Taur, Judas el Miserable, temas que con frecuencia han ilustrado toda la energía que han mostrado sobre el escenario. En directo siempre han sido vivos. Algo que es muy de agradecer. Javier Andreu, la voz, guitarras, bajo, banjo y armónica, Tony Marmota con el bajo, batería, Daniel Parra, Suso Moreno, violín y dos guitarristas, Nico y Oscar. La música de la frontera. A la carta. con Juan Antonio Jurado. Hemos hablado muchas veces de ella. La hemos disfrutado. La hemos admirado. Y creo que todo el mundo la aprecia. Hola, buenas noches. Soy María Ángeles de Jerez. Hola, María Ángeles. Me gustaría que me pusiese Viva el Paso Doble de Rocío Jurado. ¿Vale? Muchísimas gracias. Hasta luego. A ti por llamarnos. Sombra y sol, el gentío y el clamor, tres monteras, tres capotes en el redondel, y un clarín que rompe el viento, anunciando un toro negro que da miedo ver. Tres Verónicas sin par y a caballo con nobleza lucha el picar y la música que suena cuando el toro y la muleta van al mismo son. Español. caballo en el ruedo, la corrida terminó. Vaya voz, espectacular siempre, en todo momento, independientemente de la disciplina que Rocío Jurado defendiese, con esa garganta absolutamente prodigiosa, cuando menos. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Así es, vamos a dejar Andalucía por ahora y nos vamos a Cataluña. Buenas noches, Juan Antonio. Buenas noches. Mira, que soy Mari, de la línea de la Concesión. Sí. Que casi toda la semana, bueno, toda la semana te llamo y te pido un temita, pero no me ponen ninguno y yo no me duermo, ¿eh? Porque para no dormirme no me acuesto, me quedo sentada en el sofá hasta que termine el programa a las 4. Así que me gustaría que me pusiera esta noche, si puede ser, de Juan Manuel Serrat, Lucía. Muchísimas gracias. Vuela esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré. Es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz. A ninguna parte, a ningún buzón. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Perdóname si hoy busco en la arena una luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez fui un ave de paso, lo olvidé para anidar en tus brazos. Alguna vez fui bello y fui bueno, fue enredado en tu cuello y tus senos. Si alguna vez fui sabio en amores, lo aprendí de tus labios cantores. Si alguna vez amé, si algún día después de amarme, fue por tu amor, Lucía, Lucía. Tus recuerdos son cada día más dulces, el olvido solo se llevó la mitad y tu sombra aún se acuesta en mi cama con la oscuridad entre mi almohada y mi soledad. Es como si ponemos las canciones, mujer. Seguro, seguro, seguro que ni una sola cabezadita, aunque sea pequeña. Para ti, Lucía. Qué buena canción, ¿eh? Perito agrónomo. Menos mal que dejó la carrera a un lado y se dedicó a su gran pasión, a construir una sólida carrera. ¿Y lo ha conseguido de qué forma? Joan Manuel Serrat. En 6 minutos, las noticias serán las 3. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Los teléfonos 900-844-643 y 954-46-70-57. Buenas noches, Juan Antonio. Buenas Soy noches. María, de Santa Palmera. Sí, hola María. Me gustaría que me pusieras una canción de Albert Hammond, creo que se llama, que está presentando su nuevo trabajo después de muchas. Y me gustaría preguntarte y que me respondieras. Por un periodista de Canal Sur Radio, sí, que hace mucho que no lo escucho, que estaba en el horario vuestro y que se llama Manolo Gordo. Sí. Yo lo echo mucho de menos, aunque me gusta la programación de Canal Sur. Gracias. Prácticamente la del día y la de la noche. Uh-huh. Pero me acuerdo mucho de ese periodista porque nos hacía pasar unas noches Tenía una audiencia bastante, bueno, bastante grande. No sé si como la que tienes tú ahora, porque sé que te escuchan mucho y que tienes muchos oyentes escuchándote. Gracias a Dios. Me gustaría que me contestaras esta noche, porque me voy a quedar escuchándote hasta a ver si me respondes. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Albert Hammond, tenemos ya por aquí preparado con I Don't Wanna Lose You. No quiero perderte. Y bueno, efectivamente, mi compañero Manolo Gordo sigue trabajando, está en el departamento de deportes. Yo lo que ocurre es que lo veo poco porque no coincidimos en el horario. Aparte de estar de noche, yo suelo estar trabajando para ustedes los fines de semana, pero ahí está defendiendo su tarea y su labor periodística desde los deportes de esta emisora que es Canal Sur Radio. Y aquí tiene usted a Albert Hammond. Nació en Londres, pero se crió muy cerca de Andalucía, en Gibraltar. Women of a certain age, they learn to rely and judge on his responses, haven't played the mating game. She doesn't waste time, 'cause all that she wants is real and honest emotions, ones that he never shows them. Though I hardly call your name, I know about love and I know I don't wanna lose you. I don't even wanna say goodbye, oh no no. I just wanna hold on to this true love, true love. Women who have made mistakes are a little afraid, they don't like taking chances. She will play the waiting game. She's never impressed by those manly advances. I know I've only just met you. Maybe I should know better, but when you look at me that way, there's something inside that's alright. I don't wanna lose you. I don't even wanna say goodbye, oh no no. I just wanna hold on to this true love, true love. I don't wanna lose you, and I'll always wanna feel this way, oh yeah. 'Cause every time I'm with you, I feel true love, true love, true love. Tell me you're real, that you're not pretending. Let's make a deal, 'cause my heart's depending on you. I don't wanna lose you. I don't even wanna say goodbye, oh no no. I just wanna hold on to this true love, true love. No, I don't wanna lose you, and I always wanna feel this way. Andalucía, 3 de la madrugada. Noticias. Y noticia de última hora en relación a la tensión en Oriente Medio. El grupo de hackers Anonymous ha reivindicado esta madrugada un ataque realizado esta misma madrugada a la española contra casi 700 sitios web de autoridades y empresas israelíes, entre ellas el propio gobierno israelí, el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Banco de Jerusalén. Anonymous hace además un llamamiento en las redes sociales a lanzar un ataque masivo contra cientos de sitios web del gobierno hebreo en repulsa por la ofensiva aérea perpetrada sobre la franja de Gaza. Madrugada de lluvias en toda Andalucía Occidental, lluvias que se van a generalizar este sábado a toda la comunidad y prácticamente a toda España. La previsión del tiempo para las próximas horas aquí en nuestra tierra es de precipitaciones localmente fuertes, persistentes y con tormentas en las provincias de Sevilla, Cádiz, Huelva, Málaga y Granada. Ya en Huelva, a última hora de la noche, se han registrado algunas inundaciones en Isla Cristina. Este sábado, segunda y última jornada histórica en Cádiz, donde mandatarios de 21 países participan en la cumbre iberoamericana que ha sido inaugurada esta pasada tarde por el rey Juan Carlos y que está claramente marcada por la crisis económica y por las oportunidades que ofrece en estos momentos América Latina. Por cierto, que la noticia saltaba en la cena de gala. El rey será intervenido quirúrgicamente la próxima semana en su cadera izquierda. Él mismo lo anunciaba al inicio del discurso en el brindis de la cena ofrecida a los jefes de Estado y de Gobierno llegados a Cádiz. Antes de leer el texto previsto, don Juan Carlos decía esto a sus invitados. Queridos míos, como habréis podido ver, tengo algunas dificultades de mecánica que han vuelto a aparecer estos últimos días y que me van a obligar, siguiendo el consejo médico, a interrumpir mi agenda oficial para pasar por el taller, es decir, para operar.